El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, buenas tardes, 19:06 en todo el país, estamos haciendo Código Folclore como todos los miércoles, hoy 30 de octubre, último miércoles del mes de octubre, ya vamos a entrar en noviembre, estoy con mi amigo Aníbal Luna. Hola Aníbal. Hola Puki, ¿qué tal? Como siempre, nos opera técnicamente Mati, nuestro amigo, que ahí nos saluda. ¿Cómo andas, Aníbal? Muy bien, programa número 84. Programa número 84 y programa más que especial y emotivo, ¿no? Sí. Por unas cuantas cosas que ahora vamos a empezar a enumerar. Sí, mucho para celebrar. Antes vamos a dar los medios para que se comuniquen claro, con nosotros. Como siempre, 4666559, teléfono de línea de la radio y los celulares de la producción, 11-4440-0520, 11-3881-2735, te comunicas con tu mensaje de texto o llamas a la radio para hablar con alguien de la producción. Y vamos a arrancar con música y después de este primer tema empezamos a hablar un poquitito. A charlar un poquito de lo que festejamos. De todo lo que hay que celebrar y festejar hoy, así que vamos a escuchar a los Cerrillanos, vamos para Cuyo, con este Corazón Cuyano de Jorge Viñas y de Ismael Serrano. ¡Que venga nomás! Quisiera un viento sonda me bautice, apenas nada más para acordarme. Quisiera un viento sonda me bautice, apenas nada más para acordarme. Después de ver el sol cuando bendice, vendimias en Mendoza tarde a tarde. Después de ver el sol cuando bendice, vendimias en Mendoza tarde a tarde. Sentir el chorrillero entre puntanos, puesteros de amistad de punta a punta. Y si andan las guitarras en sus manos, el tiempo no se siente si se juntan. Y si andan las guitarras en sus manos, el tiempo no se siente si se junta. ¡Vuelta! La cueca con el aro se empecina. Y bailan mis paisanos su contento. Mi tierra es un paisaje que se empina. Cuyano corazón pañuelo al viento. Mi tierra es un paisaje que se empina. Cuyano corazón pañuelo al viento. A la otra. Hasta el Bardón iré a parcero, a Huaco y luego al rumbo de Pismanta. Llegando hasta el Bardón iré a parcero, a Huaco y luego al rumbo de Pismanta. Y siempre habrá un vinito cancionero, corriendo por la voz de aquel que canta. Y siempre habrá un vinito cancionero, corriendo por la voz de aquel que canta. Allá por Tunuyán también me espera la luna tonadera cual comadre. San Juan, San Luis, Mendoza se entreverá en una primavera de compadres. San Luis Mendoza se entreverán en una primavera de compadre. A la vuelta, la cueca con el aro se empecina y baila mis paisanos su contento. Mi tierra es un paisaje que se empina, cuyano corazón pañuelo al viento. Mi tierra es un paisaje que se empina, cuyano corazón pañuelo al viento. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no hay luz, el candilarisco de mi corazón. ...19-2 estábamos en Código Folclore. Programa, ¿me dijiste número? 84. 84, bueno. Y bueno, es una semana con muchas cosas. Sí, una semana con muchas cosas fuertes. Uh-huh. En cuanto a lo nacional y en cuanto a lo emotivo también. Y por supuesto, en cuanto a lo institucional. Uh-huh. 30 años de la democracia, que no es poco. Felices años para todos nosotros. Sí, señor, los que tenemos algunos añitos, que hemos soportado todo lo demás, así que celebremos esta democracia que quedó, vino para quedarse, por supuesto, hace ya años, y ahora sí. Se instaló para siempre. Y bueno, le agregamos lo de lo que decíamos, si me permitís, entre la pausa, cuando estaba la música, lo de Raúl, uh-huh. No olvidarnos de aquel hombre tan importante para la democracia, un pilar como ha sido Raúl Alfonsín, ¿eh? Así que la democracia también es con él, ¿no? Es con él, y él tenía razón, ¿eh? Tenía razón. Con la democracia se come, se educa, y se vive, y se crece. Así es. Tenía razón, Raúl, tenía razón. Puede descansar en paz. Y bueno, y después, la corte... Bueno, es la frutillita del postre, ¿no? Que nos puso mucho mejor, uh-huh. Y que nos hizo sentir... que no estamos solos y que estamos amparados por la ley una vez más, o una de las pocas veces en la Argentina, y por suerte también le da un toquecito a esto. Estamos muy contentos también por eso. Así es. Sobre todo, Puki, porque yo traje algunas cositas después para delinear alguna cosita que tenga que ver con la ley de medios, uh-huh. Que y yo alguna vez lo dije, creo que te acordarás cuando se tocó el tema, hay una sola cosa que habría que corregir, que Doña Rosa, la señora de acá a la vuelta, o tu tía, o mi uh-huh. prima, o alguna persona, que no crea que la ley de medios no le incumbe y no la roza. Así es. De alguna manera te llega el tema de la palabra, y de eso vamos a hablar en un rato. Muy bien. Vamos a ir a la primera tanda de Código Folclore, después seguimos con más... Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Estamos en Código Folclore y antes de empezar a darle un poquitito de agenda cultural y musical, que hay bastantes cosas para ir a ver, vamos a escuchar otro temita más, ¿eh? Vamos a escuchar a Rudy Nini Flores, vamos a escuchar un poquitito de música del litoral, ¿eh? Vamos a escuchar a este Fortín Correntino. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore, no te apartes del camino, nuestras raíces, que puedes pisar el sueño, nuestra cultura, de los abuelos dormidos. Quería hacerles recordar que el sábado 16 de noviembre, si bien falta, vamos a ir diciendo, pero el sábado 16 de noviembre es la marcha de los bombos en la ciudad de Junín, ¿eh? Acá cerquita va a estar el indio Froilán González con Tere Castronuovo, su esposa. Es más, va a dar un taller abierto ahí en la plaza a las 14 horas, sábado 16 a las 14 horas. Se concentra toda la gente en la plaza de las Fuerzas Armadas, ahí en Roque Sáenz Peña y Avenida San Martín de Junín, donde se realizará un taller abierto con el indio Froilán González y Tere, Castronuovo. Así que, y después va a haber una guitarreada y ya después se arranca para la marcha, ¿eh? Así que sábado 16 de noviembre en Junín, acá cerquita, 200 y pico de kilómetros, va a estar la marcha de los bombos encabezada por el indio Froilán González. Quería decir también que hoy es el cumpleaños de dos personas muy queridas. Una es el negro Horacio Fontova. Un abrazo enorme, negro. Y es el cumpleaños de Laura Ross también. Laurita Ross, la hija de Antonio. La hija de Antonio Tarragó Ross, que estuvimos pasando reportaje el programa pasado, que cada vez que escucho su disco, la verdad que me gusta cada vez más cómo canta, porque es maravilloso. Así que bueno, Laurita, muy feliz cumpleaños también para vos, y lo mejor, tanto para vos, negro, como para la señorita Laura Ross. Y hay una, Grupo de Teatro Almafuerte presenta El Bar Escondido 3, esto es el Café Literario Néstor Kirchner, viernes 1 de noviembre a las 19:30 horas en San Justo, Hipólito Yrigoyen 2567, así que va a haber varias obras, historias de bar, dos amigas, los mareados, comedia musical y bueno, la cresta y varias cositas más. Esto es un grupo de teatro Almafuerte que está presentando El Bar Escondido 3 en el Café Literario Néstor Kirchner. Esto es el viernes 1 de noviembre, 19:30 horas en Hipólito Yrigoyen 2567 San Justo. Pasado mañana. Así es. Y damos los teléfonos, por favor. Dale, cómo no. Bueno, ahí vamos. 4666-6559, 4666-6559, el teléfono de línea, y los celulares 11-4440-0520, 11-3881-2735. El correo es códigofolclore@fmmoreno.com.ar y nos escuchan en la web, en el mundo, a través de www.fmmorenoblogspot.com. Y bueno, hoy hay una guitarreada muy especial, hoy en la Casa del Cuervo Pajón, que se ha mudado acá a Moreno, está acá. Lo tenés a mano. Lo tenemos a mano. Bueno. Así que. Lo habías comentado, sí. Sí. Otro más que se viene para el oeste. Otro más que se vino para el oeste. No me pusieron la dirección. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora en un ratito le voy a confirmar todo. Acá en Moreno, hoy miércoles 30, en la Casa del Cuervo Pajón van a hacer una guitarreada de esas que no se sabe cuándo terminan. Que no se sabe cuándo terminan, pero bueno, después pasamos bien. Dale. Bien la dirección a todos. Y vamos a escuchar otro temita musical y ya le damos más información. Vamos a escuchar a Mavi Díaz y las Folkies con esta samba que le pertenece a Mavi Díaz, que se llama Si Pudiera. Tu risa sonora, tu respiración, tu extraña habilidad para conquistar tantos reinos en tantos planetas. Como un equilibrista deslizándose sin red de tu cuerda hasta mi puerta, entraste a mi torre.

hablé de un grupo que sale en el 40 y que son pioneros y que no puedo dejar de nombrarlos y que se me escapó el nombre en la clínica pasada, que eran los hermanos Sábalos, que surgieron en el 1939, que eran hijos de un médico, de una familia melómana, o sea, que amaba la música, y que tenían la característica, eran cinco hermanos, tocaban piano, guitarra, bombo, cantaban, zapateaban, en fin. Estos hermanos, los hermanos Sábalos, fueron de alguna manera pioneros en el folclore argentino, ¿no? Estamos hablando de los primeros grupos, y además era una costumbre también muy de esas décadas, 1940, 1950, 1960, familias que albergaban músicos para cantar en los patios de las casas, una costumbre muy del interior. Y había en algunas casas que eran unas familias que han sido realmente lugares donde se han juntado músicos increíbles, ¿no? Habíamos hablado de la familia de los Gómez Carrillo, los padres del Chango Farías Gómez y de Marían Farías Gómez. Bueno, ni que hablar de la hija del gobernador de Jujuy, allá en Lozano, ¿no? La que le llamaban la niña Yolanda. Ahí se juntaba el Cuche Leguizamón, se juntaba Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, bueno, tantos músicos a cantar. Y esas reuniones, digamos, que eran por el momento por amor al arte nomás, por amor a la música y para juntarse, después fueron lugares históricos, ¿no? Porque uno por ahí ve las fotos y la gente que se ha reunido allá en la casa de la niña Yolanda, en Lozano, era algo increíble. También habíamos hablado del decreto de protección de música en el gobierno de Perón, y en la ley del número vivo, con lo que desparramó muchísimos y estimuló muchísimos grupos. Y bueno, entonces nos adentramos a la década del 50. La década del 50 triunfa nada menos que Atahualpa Yupanqui en París. Si se acuerdan, él mismo cuenta como Edith Piaf comparte un espectáculo de ella, lo presenta al público y triunfa ampliamente Atahualpa allá en París. Aparecen los primeros grupos vocales, que en general aparecían vestidos de gauchos, y en general hacían dos voces, como los Chalchaleros, los Fronterizos, los Cantores de Quilla Huasi, más tarde los Cantores del Alba. Fueron los primeros grupos que en general cantaban con una o dos guitarras y un bombo, y en cada uno de ellos fue saliendo algún solista, ¿no? Por ejemplo, en Las Voces del Guaira, que es un grupo que aparece en 1950, estaba nada menos que nuestro querido Jorge Cafrune. Jorge Cafrune y Tutu Campos. Jorge Cafrune, solista archi conocido por todos, y Tutu Campos probablemente no sea tan conocido, pero ha sido primera voz de los Cantores del Alba y más tarde solista. De estos cuartetos cantores, digamos, de estos primeros grupos vocales, se desprenden otros grupos a los que podríamos llamarles grupos corales. La diferencia entre los grupos vocales y los grupos corales es que era que los grupos vocales, como los Fronterizos, los Chalchaleros, los Cantores de Quilla Huasi, en general armaban las canciones de una manera sencilla en cuanto a las voces, y cantaban dos voces, hacían dos tipos de voces diferentes. Los grupos corales hacían cuatro voces diferentes, con los que había un despliegue armónico mucho mayor, como por ejemplo los primeros grupos vocales que salen son los Trovadores del Norte, los Andariegos, Opus 4, el Cuarteto Supay, bueno, los Huancahuá, ya habíamos hablado. Los Huancahuá son diferentes en tanto que eran cantaban a capela. El primer disco de los Huancahuá con Hernán Figueroa Reyes como tenor, que después, al igual que muchas que muchos, inclusive sigue pasando ahora también en los grupos vocales, siempre el tenor o la primera voz después hace su carrera como solista, y le puede ir bien o le puede ir mal, pero en general, como suelen destacarse en los grupos corales o vocales, después arman la carrera como solista. Y bueno, en el caso de los Huancahuá, el solista primero fue Hernán Figueroa Reyes, y después el lugar de Hernán Figueroa Reyes lo ocupó Marián Farías Gómez, que también de alguna manera después hizo su carrera de solista. Vamos a terminar diciendo que esta expansión que se acrecenta en los 60 con el Festival de Cosquín y de Festival de Jesús María un par de años más tarde, tiene que ver con el éxodo masivo del interior hacia Buenos Aires, de los trabajadores, y especialmente los músicos que encontraban, los sellos discográficos estaban acá en Buenos Aires, las radios estaban acá en Buenos Aires, digamos que Buenos Aires tenía ese poder que siempre tuvo de gran difusión, Por algo dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, amigos, terminamos el tercer capítulo, nos vemos el siguiente capítulo la semana que viene, un abrazo grande y hasta siempre. Y acabamos de escuchar, como pie del micro de Carlos Sánchez de Breves Clínicas de Folclore, habíamos escuchado a Juan Falú, en este algarrobo algarrobal, este anónimo, Juan Falú acompañado por Willy González en bajo y Rodolfo Sánchez en percusión. Vamos a la tanda y seguimos con más Código de Folclore. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. El arriero va. El arriero va. Código Folclore. Código Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del vagonal. Atravesando los senderos del tiempo. Los senderos del tiempo. Casi llegando a las 8 de la noche, en este miércoles 30 de octubre, la gente, ¿cómo se comunica se con nosotros? Comunicate, 466-6559 o mensajes a los celulares 11-4440-0520 u 11-3881-2735. Puki. Y hay otro cumpleaños hoy, el del gran Raúl Carnota, Por así favor. Que feliz cumpleaños, maestro, y después vamos a pasar una serie de conciertos que tiene don Raúl Carnota, uno en el sur de la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, perdón, y otro en Capital Federal, después vamos a pasar. Y hablando de mensajes, leemos los mensajes, nuestra querida oyente Graciela, beso para ella, de Saavedra, dice: muy buen tema musical que pasaron después del micro de Carlos Sánchez, y como siempre tan ameno e interesante programa. Bueno, gracias Graciela, y quería leer, que me quedó colgado del miércoles pasado, el mensaje de Alberto de La Reja, que yo no lo vi, me lo mandó medio sobre el pucho y no lo vi. Dice: hola Puki, qué hermosa entrevista a Florencia Dávalos. Te felicito y te mando un abrazo. Gracias Alberto por estar siempre. Sí, hoy decía que iba a estar un ratito desde las 20, atento porque llegaba de trabajar, pero enseguidita encendía la radio, me lo comunicó por mensaje. Ah, bueno, entonces debe estar llegando. Sí, don Alberto. Y ya nos escuchará. Y hablando de Raúl Carnota, les comentaba, mañana jueves 31 de octubre. 31 de octubre. Sí. Va a estar en la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown. Esto es en Adrogué, en la calle Esteban Adrogué, 1224, Mañana a partir de las 21 horas va a estar don Raúl Carnota ahí en Bernal, en Nadrogué, perdón. Me pregunto, ¿no será necesario, no hay que subestimar a la audiencia de explicar quién es este monstruo, ¿no? De Raúl Carnota, quiénes son los que abrevan de él y los que trabajan con él y a quiénes les hace los arreglos esta bestia que es Raúl Carnota? Después vamos a pasar un Pero temita. Sería bueno, ¿no?, que dieras alguna y Raúl Carnota es un... eximio. Sí, aparte de ser un músico maravilloso, es uno de los precursores del nuevo folclore, digamos, que empezó el Chango Farias Gómez ya hace muchos años, ¿no? Bueno, Raúl es un compositor, un poeta argentino, folclorista, que tiene unos temas bellísimos. Nosotros siempre que podemos pasamos algún temita de él. Hoy vamos a pasar uno, más adelante vamos a pasar la aclaradora, una chacarera que donde está grabado con Willy González y con el gordo querido Rodolfo Sánchez, desaparecido el año pasado. Y bueno, Raúl Carnota, ya que estamos hablando de Raúl Carnota, va a estar junto con Daniel Massa, con el bajista uruguayo, ese que es impresionante, va a estar todos los jueves de noviembre a las 21 horas en Salta y Resto. Este lugar amigo que está en Salta, al 760 en Capital Federal, van a estar Raúl Carnota y Daniel Massa presentando Dos Orillas, por primera vez juntos, obras propias y del cancionero rioplatense. Todos los jueves de noviembre a las 21 horas en Salta y Resto, Salta 755. Y hablando de Salta y Resto, pasado mañana, viernes 1 de noviembre, a las 21:30, va a estar Susana Radcliffe. ¿Quién es Susana Radcliffe? Ya vamos a estar... Estamos gestionando también tener una entrevista con ella. Es una bandoneonista y cantante argentina que está presentando su nuevo disco que se llama Atravesando el Mar. Esto va a ser el viernes 1 de noviembre a las 21:30 horas en Salta y Resto, Salta 755. Susana Radcliffe, que estuve escuchando su último disco porque mi amiga Silvia Majul, la jefa de prensa, que siempre nos está te da un montón de información permanentemente, ¿no? Permanentemente, Silvita, te mando un beso grande. Me pasó material de Susana Radcliffe y la verdad que es maravillosa. Aparte toca con unos músicos impresionantes: Lucas Homer en contrabajo, Ana Ponce en percusión, Sebastián Enríquez en guitarra. Con esto grabó y va a presentar más invitados acá el viernes 1 de noviembre a las 21:30 en Salta y Resto, Salta el 700. Susana Radcliffe, bandoneonista y cantante argentina, está presentando su nuevo material, Atravesando el Mar. Hay tanta cosa para ir a ver. Es impresionante. No se puede. No alcanza la vida cotidiana para todo lo que hay, ¿no? Es impresionante. Mejor que así sea, pero claro, la oferta de cultura y de música y de es tan grande. Y está todo muy a mano, pero lo que pasa es que hay que tener un tiempo acomodado para poder disfrutarlo. No obstante, muy bueno que así sea, ¿no? Sí. Así que bueno. Como lo que nombramos, hay tanta cosa para ver. ¿Salta y San Cristóbal? ¿La calle Salta? Claro, estoy equivocado. Salta entre Independencia y México. Sí, San Cristóbal. Así que nosotros siempre pasamos una información porque gente muy amiga, gente macanuda, que aparte tiene un espacio donde la gente puede ir a presentar lo suyo. Vos sabés que si bien hay muchos lugares últimamente donde presentar shows y demás, puntualmente este lugar, Salta y Resto, es uno de los pocos lugares donde está hecho para eso, para esto. Claro. El Teatro del Viejo Mercado, como Vinilo, son lugares que están hechos puntualmente para esto, para mostrar música, escuchar música, por el sonido que tienen, por el escenario que tienen, la disposición del lugar. Es un lugar muy lindo y bueno, yo fui varias veces, es más, toqué varias veces ahí también con Natalia,

ayer, una y otra vez, una y otra vez. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga, de solo en vuelo lo miré volver. El trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto el otro país. Se podrán golpear muchas puertas, se podrá hacer mucha promoción de un artista, pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Hasta el eco de ayer. ¿Cómo cantaba? ¿Eh? Bueno. ¿Cómo canta? Te felicito porque lo elegiste en un momento tan especial. Bueno, la negra, Dios mío, cómo estaría de contenta la negra estos días, ¿no? Y qué letra la de... Hermoso tema. Hermoso tema de Teresa. De Teresa Parodi, cantado Bellis, como nadie. Una obra de arte. Como nadie, por la negra Sosa. Sí, sí. Y bueno, viene a cuento. Viene a cuento, Puki, si me permitís, porque claro, es eso. Es la alegría y la el otro país, como dice. Bueno, nosotros... Puki, como artista, la gente de los medios, usted, doña Rosa, el chico que opera, el trabajador, todos, a propósito de lo que celebramos, una vez más decimos no a la mentira, a la cultura dominante que los grandes medios de comunicación irradiaron en escala universal, y nos invita todo esto a confundir el mundo con un supermercado, precisamente, ¿no? Ya se terminó. Y decimos no al miedo, y no al miedo de decir también, y al miedo de hacer, y también al miedo de ser. Porque el colonialismo visible prohíbe decir, claro, y prohíbe hacer posible ser. Ese es el peor problema. Decimos no, claro que decimos no. Pero cuando decimos no, estamos diciendo sí. Decimos no a las dictaduras, que nunca más, y decimos no a las dictaduras disfrazadas de democracias también. Decimos no al devastador imperio de la codicia, decimos no a la paz sin dignidad. Nosotros estamos diciendo sí al sagrado derecho de rebelión contra la injusticia, entonces. Y decimos no a la libertad del dinero. Nosotros estamos diciendo sí a la libertad de las personas, precisamente, en estos 30 años de la democracia. Insisto, ¿cómo estaría de contenta la negra hoy, no? Por todo lo que se celebra. Y diciendo no al egoísmo suicida de los poderosos que han convertido al mundo en un vasto cuartel, nosotros estamos diciendo sí a la solidaridad humana, definitivamente, que da sentido universal y confirma la fuerza de fraternidad más poderosa que todas las armas y que todas las fronteras que todos los guardianes ponen para someter. ¿Estamos de acuerdo? Y diciendo no al triste encanto del desencanto, nosotros estamos diciendo sí a la esperanza. ¿Quiénes? Los artistas, los locutores, los periodistas, los comerciantes, los trabajadores, la juventud. Y loca y amante y amada es esta hermosa democracia. Digamos sí a la libertad, entonces. Eso es lo que quería hoy hacer llegar. Está muy bien. Quería contarles que Montojo y La Suma, este grupo musical que armó Daniel Montojo, va a estar el sábado 2 de noviembre, este sábado a las 0 horas, en la estación de Francisco Álvarez, el bar que hay frente a la estación, y voy a estar invitado ahí a tocar un par de temas. ¿Ahora? Ahora, este sábado. Ah, bueno. ¿Dijiste el horario? A las 0 horas del 2 de noviembre, sábado, va a estar Montojo y La Suma en el bar La Estación de Francisco Álvarez. Yo voy a estar tocando unos temitas como invitado con Daniel. Y el domingo 3, que celebramos el 85 aniversario de Francisco Álvarez, claro, que sí. Francisco Álvarez cumple 85 años, va a tener una actividad desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas todo el día. Van a estar toda la feria de productores, va a haber todo tipo de espectáculos. Bueno, ahí voy a estar también como invitado de Montojo y La Suma, y además voy a estar tocando con Carlos Sánchez Trío. Ah, bueno, ¿en la Plaza de la Libertad? En la Plaza de la Libertad, en Francisco Álvarez. La actividad comienza a las 10 de la mañana, termina a las 21 horas, así que está todo el día la Plaza de la Libertad en Francisco Álvarez. Bueno, imperdible. Para que todos ustedes se den una vueltita y disfruten de la feria de productores, de los distintos espectáculos que va a haber música de todo tipo, va a haber folclore, rock, tango, va a haber de todo, va a haber murga, va a haber clowns, va a haber de todo. La verdad que va a estar buenísimo. Esto es el domingo 3 de noviembre en la Plaza de la Libertad de Francisco Álvarez. Exactamente, este próximo domingo frente a la estación, hay un lugar emblemático. Festejando sus 85 años de vida. Muy bueno. Así que vamos a la tanda de Código Folclore y después seguimos con más programa, más agenda, un poquitito más de música, más de todo. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. ...2017... estamos en Código Folclore en este miércoles 30 de octubre. Programa número 84... ...84... ¿Sí? Me veo presionado, obligado, sí, a leer un mensaje de una amiga. ¿Cómo no? A Sonia, que está escuchando y dice: lo estoy escuchando, qué bien dice el teléfono, dígamelo otra vez. Ajá. 466-6559. Celulares 11-38-81-27-35... y 11-44-40-05-20. Es la primera vez que dedico un teléfono. Está muy bien. Dedicado para Sonia Olmo. Muy bien, un beso, Sonia. Gracias. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a nuestros créditos locales. En este caso, Luchito Ponce, Luis Ángel Ponce, y de su autoría, Perfume de Adiós. Adiós me dijo y se

Me había quedado también del programa anterior un mensaje que nos mandó Juancito de Moreno, Juan. El querido Juan. El querido Juan, que le pasamos el tema que nos había pedido y demás. Es una excepción de aquellas hicimos con Juancito. Me decía, hermosa la nota, hermosa artista relacionada con Florencia Dávalos. Así que gracias, Juan, gracias. Y bueno, hablando de mujeres que hacen folclore, el 8 de noviembre, ya después lo vamos a ir, el miércoles anterior que vamos a estar haciendo el programa, no sé qué día es 6. Cae 6, claro. 6, sí, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a decir otra vez, porque se juntaron tres mujeres, se llama Mujeres de Salta, Tres Cantares. Esto va a ser el viernes 8 de noviembre a las 21:30 horas en el Teatro de Luz y Fuerza, en la calle Perú, 823, en la ciudad de Buenos Aires. Se juntaron Melania Pérez, Sara Mamani y Adelina Villanueva. Para aquellos que conocen folclore saben de quién estoy hablando. Tres artistas impresionantes, tres cantoras con estilos totalmente diferentes. Las tres salteñas se juntaron para hacer un espectáculo. Un poquito hablando de las cosas que hay para ver, ¿no? Es apabullante. O sea, hay que, para elegir tenés. Bueno, eso es bueno, tener opciones. Así y, que, ¿no? Y a los que les gusta el arte y el folclore, bueno, tienen para entretenerse. Esto es bárbaro porque clavar no te clavas nunca. O sea, tenés tantas opciones que puedes elegir y ver. Por supuesto, a medida de cada gusto y de cada... Así es. Viernes 8 de noviembre, 21:30 horas en el Teatro de Luz y Fuerza, calle Perú 823, en Capital Federal, van a estar Mujeres de Salta, Tres Cantares. ¿Quiénes son? Melania Pérez, Sara Mamani y Adelina Villanueva. ¿Querías comentar algo acerca de...? Sí, estoy con el tema de la... De la ley. La ley, ¿no? Que de la ley de... De medios. De medios. Por ejemplo, entre lo que hay que saber, y para que Doña Rosa y Don Carlos sepan que los toca de alguna manera, uh-huh, es que esto limita la concentración, y eso es muy bueno para la pluralidad y para la democracia de la palabra. Uh-huh. Y que los nuevos actores de la comunicación tendrán un 33% de espectro de radio reservado, que son para organizaciones sin fines de lucro. Esto es muy interesante. Habló ayer uno de los directivos de Farco, y yo lo escuché atentamente, y por primera vez las cooperativas prestadoras de servicios públicos pueden ofrecer servicios de cable también, sin barreras. La televisión abierta y las señales locales y los programas de informativos, culturales y de interés general deben incorporar subtitulado oculto, lenguaje de señas y audiodescripción, que se está haciendo, y aparte, la protección de la niñez, la igualdad de género para todos y todos, el cine en la televisión con 8 películas nacionales por año, límites de la publicidad y las pautas de programación, que son un 70% de producción nacional, un 30% de música nacional, un 60% para radios estatales y universitarias, y en la TV abierta un 60% de producción nacional. Todo eso se está dando, no es no es retórica pura esto. Exacto. Esto se está dando, basta con recorrer el espectro, ¿no? Y ahora con la constitucionalidad de la ley, se pone en marcha una herramienta que, como bien dicen los que saben, hay que saber utilizarla y de hecho hay que defenderla. Eso es lo que quería agregar, porque estamos celebrando la constitucionalidad de la ley. Gracias, Aníbal. Quería mandarle un abrazo grande a mi primo Rulio Obligado y a su mujer Pamela del Chaco. Ellos están en Charata, Chaco. Gracias por la información que me mandaron. Este sábado 2 de noviembre, esta es información para la gente del Chaco y todo aquel que viaje para aquella zona. Sábado 2 de noviembre a las 19 horas en Fortín Lavalle, esto es en el Chaco, es el octavo encuentro cultural de los pueblos originarios Com Canac. Dos culturas originarias nuestras, tanto los Com como los Canac. Muestra pública de música, danza y canto autóctono. Esto es maravilloso para verlo. También. Quien pudiera verlo, todos aquellos que viajen. Juancito, Juan Martínez, que me escuchás, por ahí me estás escuchando de Junín, vos que viajás el viernes a Santiago, vas a estar ahí cerquita. Sábado 2 de noviembre, 19 horas,

20:33, estamos en Código Folclore por la 90.1 FM Moreno y ya Aníbal les va a leer cómo se comunican con nosotros, porque es imprescindible que se comuniquen con nosotros. Bueno, si lo dice, si lo presenta así. Bueno, 466-6559, teléfono de línea, y los celulares para mensajitos que están llegando, por suerte, 11-38-81-27-35 y 11-44-40-05-20. Entre Mate y Mate es un programa colega de folclore, invita al octavo encuentro folclórico solidario, Sol, Mate y Folclore, Paseo de Artesanos, evento gratuito. Bueno, se junta con nuestro domingo en Francisco Álvarez también, festejando sus 85 aniversarios, pero bueno, lo quiero leer para todos aquellos que estén por la zona. Esto es en Pilar, a las 16 horas en la Plaza Teófilo Tolosa Meissner y Avenida Presidente Perón, Presidente Derqui Pilar, está la Peña Folklore. En Derqui va a estar Héctor Mosqueira, Telmo Fabiana, Alejandra Noya, El Nuevo Estilo de Chamamel, Ballet 7 de Abril, Rubén de Michelis, Ballet Sol Sullana Gauchesca, Anima Carmen Cayo, coordina Marcelo Herrera, un amigazo Marcelo Herrera que siempre está dándonos una mano, ¿eh? Así que entre Mate y Mate, que es el programa de Marcelo Herrera, invita al octavo encuentro folclórico solidario. Esto es el domingo 3 de noviembre, 16 horas, Plaza Teófilo Tolosa, Meissner y Avenida Presidente Perón, en Presidente Derqui Pilar. Están todos invitados. Y vamos con más música. Matías, estábamos hablando anteriormente de Raúl Carnota y vamos a escucharlo a Raúl Carnota con Willy González y Rodolfo Sánchez en este tema que le pertenece, que se llama La Aclaradora. Que nos ayude con los piececitos. Vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. A ver, chicos. Bueno, ahora con las manos. 2, 3, en el 1. Y ahora los músicos, después del uno, en los vasos. Los vasos. ¿Y los músicos? No pare, ¿eh? No afloje, que nos caemos todos. Thank you. hablan siete ojos y los que ha compasado. Salamanca, Salamanca, solo su país habla claro. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Maravilla escucharlo a Carnota en vivo, ¿no? Haciendo participar a la gente del lugar. En este caso estaba tocando con Willy González en bajo y con Rodolfo Sánchez en percusión. ¿Viste cómo hacía participar por a la gente? Favor. Como siempre, ¿no? Estaba bueno. Encima. Encima generoso el hombre. Sí. Y tuvieron una clase rítmica, ¿eh? Ajá. Con respecto a la chacarera. Esta chacarera que decíamos que era de su autoría, que se llama la aclaradora, ¿eh? Maravilloso Carnota, la verdad que musicazo. ¿Tenemos algo para...? Ah, no, ya lo habías comentado, lo de la ley de medios. No obstante, bueno, como corolario, para festejemos. Sí, sí, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Por que supuesto, estemos por contentos supuesto. Porque todos, está. Los que están en los medios, los que no están en los medios, sepan que se está celebrando, que es un punto de inflexión importantísimo lo que acaba de suceder. Así es. Y había leído mal, rectifico lo que había dicho acerca del Cuervo Pajón. Va a estar este sábado en la casa. Este sábado La Encantada, el fuego, el baile, la guitarreada, buenos vinos, la belleza, los brindis, los que vinieron ya saben, dice, ¿eh? Así que este sábado va a estar, se hace una peña en la Casa del Cuervo Pajón. 22 horas hasta las 9 de la mañana. Ese es el horario. Claro. Empieza a las 22 y termina a las 9 de la mañana. Ruta 23 al 2100. Estamos hablando de barrio mucho antes de las Catonas. Sí, es en la calle Dunat 337. Claro, barrio, mi barrio, por ahí es. Así es. Esto es la Casa del Cuervo Pajón. El sábado, Flor de Guitarreada. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, terminamos a las 9 de la mañana. Bueno, eso de terminamos a las 9 es una forma de... No, hay que ver cómo se termina también. Hay que ver cómo se termina. Notificar presencia al celular porque los lugares son muy acotados. Claro. Es en la Casa del Cuervo. Así que confirmar presencia al 15-6923-9808. 011, por supuesto. 011-15-6923-9808, ruta 23 al 2100, la calle Dunat, 337, la Casa del Cuervo Pajón. Este sábado están todos invitados. Seguimos en Código Folclore después de la tanda con más información, más música, más de todo. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audioperceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Quería leer algo porque el 8 de noviembre va a estar Horacio Guaraní en el ND Teatro, ahí en la calle Paraguay. Sí, estaba viendo en la pantalla y digo, la pucha con el hombre, qué bárbaro. Se agotaron todas las entradas. Claro, prosa, ya, Horacio. Hoy están las entradas agotadas para el 8 de noviembre a las 22 horas. El maestro Horacio Guaraní va a estar en el ND Teatro. Con sus casi 90 años. Qué bárbaro. Está ahí, y está su hijo como puntal dándole una mano. Lo vi la otra vez en la tele. Está el hombre muy grande, pero está muy bien, muy lúcido, don Horacio. Sí, sí. Y el repertorio de Horacio, ¿qué podemos agregar? ¿No? Gracias por sostener desde ese gran cariño la vigencia de mi canto. Y me comprometo día a día a ir por más. También les cuento mis próximas actividades. Saludos y hasta siempre. Nos dice en un comunicado de prensa que me mandó mi amiga Silvia Majul, nos dice Horacio Guaraní. Impresionante. No, es una cosa increíble. El 8 de noviembre va a estar en el ND Teatro, ahí en la calle Paraguay, al 900 en Capital Federal. El 10 de noviembre va a estar festejando el Día de la Tradición en el Mercado Central. Y el 15 de noviembre a las 21 horas va a estar en la Sala Ópera en La Plata, en la calle 58, entre 10 y 11. Y como en sus mejores tiempos, donde va, arrasa con todo. Agotadas las entradas, porque bueno, el hombre es... Impresionante, impresionante. Así que gracias Silvia Majul, perdón, por mandarme esta información. Y bueno, un abrazo al maestro. ¿Qué te parece? Gloria de nuestro folclore. Sí, señor. Lo tenemos acá cerquita encima. Ah, ¿sí? Claro, es vecino en Luján, vive. Hace unos años que está acá en Plumas Verdes. En Plumas Verdes, sí. Un abrazo, buen maestro. Vamos a seguir con más música porque se nos está terminando el programa. Vamos a escuchar a esta pianista que es maravillosa, una gran amiga, una persona hermosísima, macanuda, bondadosa. Siempre está al pie del cañón. Cuando la invitás a tocar, viene, no tiene problemas. Es una genia, se llama Lilian Saba y hace este motivo popular, la guanchaqueña. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música, porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Estamos llegando al final de este programa número 84 de Código Folclore. Le querías comentar también que el sábado, este sábado a las 17 horas, es la última fecha de Nueva Cepa. Nueva Cepa es un radar de la música regional emergente. Es una movida que se está haciendo en Tecnópolis, en el pabellón de cultura de Tecnópolis. Va a estar Paola Bernal, Manu Molina y Lucas Monzón. Tres referentes de nuestro folclore maravilloso. Esto es a partir de las 17 horas en el pabellón de Secretaría de Cultura de la Nación en Tecnópolis. Estos saben todos dónde está Tecnópolis. Villa Martelli, colectora de General Paz entre Balbín y Avenida Los Constituyentes en Tecnópolis este sábado a partir de las 17 horas. Y vamos con otro temita musical y ya después nos despedimos. Vamos a escuchar al Bicho Díaz, este gran jujeño de los hermanos Díaz y don Atahualpa Yupanqui, La Olvidada. ¿Querés volver a escuchar Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar y podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Estamos llegando al final del programa de hoy y queríamos mandarle un abrazo a Folcloreando con Dani, un programa que me mandaron una invitación, no voy a poder estar, pero bueno, es en la Scorpio FM 102.5, Pasión de Radio. Esto va a ir de lunes a viernes de 20 a 0 horas con la música de ayer, hoy y siempre, todo en folclore. Folclorando con Dani ya comenzó, así que gracias Dani, un abrazo grande de acá de nosotros, colegas tuyos, Y bueno, muchísimo éxito, lo mejor. Claro, por supuesto. Es lo que siempre se desea a un colega. Aníbal, gracias, nos vamos. No, gracias a vos. Gracias por estar, gracias Mati. Nos vemos, nos encontramos el miércoles que viene a las 19 horas en la 90.1 haciendo Código Folclore. Muchísimas gracias por todos, por los mensajes. Ah, Alberto de la Reja, perdón. No me lo Alberto, dije fuera. Buenas noches, Puki. Celebramos el fallo de la Suprema Corte para una verdadera libertad de prensa. Un abrazo, Alberto de la Reja. Gracias, un abrazo a todos. Chau.